entregué una paloma, una carta para ti, diciéndole que era ella portadora de mi amor y que llevara en el pico el amor que en mí nació. Pero una bala perdida a la paloma mató. Pero una bala perdida a la paloma mató. Y nunca llegó a tus manos esa carta que llevó, porque el mensaje querido para siempre se perdió. Ni el tiempo con su distancia podrá borrarte de mí. Aunque te encuentres muy lejos, no, no de olvidarme de ti. ¡Ahí! ¡Wow! ¡Cuántos recuerdos! ¡Cuánta nostalgia! Una carta que no llegó. Y la paloma. Y la paloma no llegó. ¡Qué pena! ¡Qué pena! La perdida, mi palomita murió, quedó tendida en el suelo y la carta no llegó. Yo no le culpo a la vida por lo que a mí me pasó. La culpa fue del destino que a la paloma mató. La culpa fue del destino que a la paloma mató. Y nunca llegó a tus manos esa carta que llevó, porque el mensaje querido para siempre se perdió. Ni el tiempo con su distancia podrá borrarte de mí. Aunque te encuentres muy lejos, no, no he de olvidarme de ti. No he de olvidarme de ti. No he de olvidarme de ti.